sabe por el, no, no es que es, así que bueno. Y contame la génesis del conflicto, año. Bueno, Bueno, eso resumido, fue, no, así, resumido. Porque bueno, ¿Cuándo ustedes se dieron nosotros cuenta de lo que estaba pasando? nos enteramos. Y después, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el Claro. gobierno? ¿Qué hicieron ustedes? O sea, como para tener un panorama. Bueno, Algo más lo que yo no, concreto. lo que no me vaya acordando, ahí van. Sí, en realidad empezó más que todo con la misma gente, se empezó como a preguntar también el tema del faltante de agua, cosas que veían raras y no, ellos es como que se empezó por ahí, entonces nosotros nos acercamos y ahí se empezó toda un poco la movida y se empezó como que nosotros Claro, también empezó por el a... tema del agua. Claro, ¿por sí. qué le faltaba el Sí, agua? bueno. ¿Y por qué le faltaba el agua? Y Porque porque, estaban bueno, la CNA explorando. la estaba usando. Ya tenía ¿La CNA qué es? La CNA es La Comisión Nacional de Energía Atómica. ¿Y para qué la usaba el agua? Para la exploración de uranio, para eso lo hace. Las excavaciones llegan más o menos como a unos 100 metros de ¿Qué se acaba profundidad. ahí? Claro, hay unos videos que hicimos en la zona con los vecinos y ahí tenés vos todas las marcaciones, que son en cantidad enorme de marcaciones en todas las regiones del alcantarillado, que es esa región. Daniel Emmerich y otro biólogo que es Carlos Molinari. Molinari, que es de acá de Tucumán. Tucumán, ellos siempre colaboran y siempre vienen. Y la última vez lo que hicimos fue un recorrido por la zona para buscar bioindicadores. Bueno, esos cursitos de bioindicadores lo hacemos nosotros en los lugares donde sabemos que hay algún proyecto, porque lo que nos permite conocer es la pureza y el estado digamos, del lugar, de Del cómo, medio y de ambiente. conocer lo que se va a destruir, ¿no? Porque esa era la idea, era poner el énfasis en lo maravilloso que es la zona, porque es una cola de Yunga, ¿no? Que es la que termina de todo lo que es la zona que Después viene me desde pueden mandar Jujuy. un mapita o algo. Tenemos un informe que se hizo, Ah, que buenísimo, se lo perfecto. presentó a unas jornadas, porque bueno, también nos presentamos a jornadas, armamos cosas Eso para estaría bueno. pelearlas por todos lados. Para ver Ahí te exacto. vamos a mandar eso y para que veas más o menos ese informe que es de bioindicadores y otras cosas más. Y Ese como, curso claro. de bioindicadores también se hizo en Chilecito y también se hizo en la zona de los Llanos, porque en la zona de los Llanos hay 60. Sí, nosotros. 60 concesiones Proyectos. para de proyecto para la explotación de uranio. También. Y ahí es que juntamente con ellos es cuando empezamos en la zona de los Llanos también, pues, con el tema del uranio. Sí, Chepes, toda esa Chepes en la zona, zona claro. desde el sur de La Rioja viniendo hacia el norte en la capital. Todo eso desde el sur, bien desde el sur de Ulápez hasta La Rioja capital, toda la zona está y así si se extiende hacia los costados, es decir, no es una línea recta, sino es todo un cordón montañoso, todos los cordones montañosos de los Llanos están hasta el cordón del Velasco, están concesionados para la explotación de uranio. Ultra Resource se llama una de las empresas más. Se nos complica a veces saber los nombres de las empresas porque se fagocitan entre ellas, ¿viste? Y empiezan así, una se compra a la otra y se generan monstruos más grandes o se alían, entonces como que les vamos perdiendo un poco el rastro a los nombres. Todo esto lo sabemos por leer los boletines oficiales, porque por más que se pidan Qué impactos, trabajo es esto. sí, es un Sí. trabajo tremendo porque mes a mes, año a año, desde el 2003 que leemos los informes, y bueno, y ahora lo que estamos haciendo es aprender a trasladar las coordenadas Kruger a mapa. estamos en esa. Sí, estamos intentando, estamos aprendiendo un poquito de todo. De bueno, escúchame, claro. Se enteraron de eso y después que mira, sí. Eso fue cerca del 2010 o 2012. En el 2010 empezamos en Olta. Claro, sí, el problema del uranio. Pues con el problema del uranio, sí. que un concejal quiso presentó una ordenanza. Declarando al Departamento General Belgrano departamento no tóxico por las explotaciones de uranio. Y más o menos simultáneamente empezaron ustedes acá. Claro, y estábamos en pleno, yo me acuerdo que era, tendríamos que revisar un poquito la cantidad de cosas que tenemos, pero estábamos en pleno proceso Famatina, sí. Que bueno, eso también hay que ponerlo bien en claro y en evidencia. Las grandes movilizaciones por el problema de Famatina se hicieron acá en la capital, ¿no? Sí, es sí, decir, tengo imágenes, sí. Porque las grandes marchas y donde se frena la cosa en realidad y se visibiliza, porque bueno, también convengamos que había una coyuntura política ahí de pelea entre el kirchnerismo y Clarín, y bueno, acá se usan todas las fisuras. Ellos estaban en plena discusión ahí de grandes popes y acá haciéndole la fuerza. Y ahí fue cuando descubrimos, leyendo los informes, porque bueno, llegó un momento que estábamos tan hartas que ya no lo hacíamos, hasta que no sé qué fue lo que pasó. Y ahí nos dimos con el uranio en la zona de Olta, nos dimos con el uranio en Chedellanos, en Chepes, en Ulapes, en la zona de acá. Y acá fue cuando, en el 2013, ya era muy evidente la falta del agua en esa zona. Y esa zona es la que más agua tiene de La Rioja. O sea, a ellos les estaba faltando el agua, no llegaba a los pueblos, porque está la Ruta 38 y esta es como una herradura, ¿no? Y esa herradura de camino que vuelve a salir a la ruta 10 kilómetros después, tiene muchos como pueblitos, pequeñitos, parajes. Y el paraje en el que se está explorando uranio es en Las Cañas. Es una zona bien alta, que tiene una cuesta bien jodida y que es la que nunca pudieron arreglar. Por eso también no podían entrar, se les costaba mucho porque las grandes máquinas no entran por ahí. Y esa es una de las cosas que nosotras siempre planteamos de que el cerro no las deja entrar. No es que solamente nosotros le ponemos palos a las ruedas, ¿no? Sino que también la naturaleza se encarga de, igual que en Famatina, sabemos que el cerro se los va a comer del frío si quieren bueno, entrar. Entonces, ¿se enteraron eso y qué hicieron? ¿Un corte? Bueno, ahí empezamos a reunirnos más que nada con la gente de allá, con los vecinos, para saber más o menos cómo era la cuestión. Y bueno, esto del uranio era como, no sé, decirle a alguien, no sé, que tenía una bomba en su casa. Y esto de buscar nosotras información, nosotros buscar cosas que y ahí lo conocimos a... Bueno, pero ya lo conocíamos desde antes, porque el uranio se iba a explotar allá en San Agasta, ¿se acuerdan? 2008, sí. Por ahí. Sí. Lo conocimos en el 2008, un poco antes. Sí, a Rodríguez Pardo lo conocimos un rato antes, pero acá por lo del uranio, a Montenegro, a Raúl Montenegro. A él lo conocimos y bueno, fue él quien nos asesoró de un montón de cosas, porque bueno, estábamos muy perdidos en eso. Y ahí comenzamos los diálogos con la gente y porque, por ejemplo, cuando vemos ya que cuando se comienza toda esa movilización a reunirnos con la gente y demás, era para que más o menos se sepa qué significaba lo del uranio y cómo nos afectaba no solamente a ellos. Y esa zona es una zona agrícola y turística, es decir, no... La gente de allá vive de los animales que tiene y de la fruta. De la fruta, tiene mucho, mucho cítrico. Así que bueno, era. Y de cabritos, tienen también cabrito. Muchos cabritos. Entonces era poder charlar de cómo todo eso, corría el peligro de... De perderlo. Claro. Y ya en el 2013, fines del 2013, ahí nos damos con que ya se habían firmado los pasos de servidumbre. Es decir, que ya estaba todo listo. Pero ya hacía 2 años antes que la CNA exploraba. Y en esos 2 años de exploración que hicieron, ahí trabajaron algunas personas del Cantadero, que es un, digamos, lugar más grandecito que hay en todos esos parajes. Y esa gente se enfermó, y se enfermó gravemente, o sea, tienen graves enfermedades de piel, porque bueno, la exploración también genera un escape de radón sumamente fuerte y contaminante. No hemos podido medir, no tenemos, digamos, los medios para hacer mediciones de eso. El grado de radiación, claro, del aire. Grado de, pero bueno, se ve claramente, por ejemplo, los lugares en los que se han hecho las perforaciones, todo es gris, oscuro, todo. Es como si algo lo hubiera quemado. Se ve claramente la fuerza que tiene, porque todo eso queda inerte, o sea, hay muerte, sí, sí, total. Y de ahí, bueno, la idea era de ver de que, y el problema del agua había aumentado, entonces se genera, digamos, el corte por el problema del agua. O sea, fue el inicio ahí. Era difícil sostener un corte porque, bueno... ¿Y qué cortaban? ¿Ya estaban subiendo las máquinas y eso? ¿No? Claro, ellos ya tenían el permiso para meter todo. Ya tenían máquinas arriba. Uh-huh. Ellos tenían máquinas que son con las que hicieron... Claro, la exploración. Claro, la exploración. Y que... pero bueno... Antes del corte, se hizo el corte en la entrada al Cantadero, que es la higuerilla, no sobre la ruta, sino por el ingreso, que es 20 kilómetros más o menos, ¿será sí, de acá? Sí, 20 acá kilómetros. Capital, de acá son 20 kilómetros más o menos, en el camino a Catamarca. Pero también se hicieron barricadas. Se les puso una tranquera, los vecinos pusieron tranqueras a los caminos, porque es un solo camino, no hay otro. Y sí hay otro ingreso, que es por el 10 kilómetros pasando, que es el Ombú, que por ahí también se puede entrar, pero ese es el camino que no está bien. Y bueno, y después, qué sé yo, desde el gobierno municipal, que hoy es gobierno provincial, que es Quintela, desmintiendo, o sea, no... ¿Qué dieron marcha atrás? Y dieron marcha atrás porque hubo 6 meses que no se los dejó entrar, ¿no? 6 meses de corte. Pero ahí en ese momento, cuando nosotros estábamos cortando, como dijo ella, Flavia, que era selectivo, que sí, sabíamos ya, claro, más o menos, aparte iban con el logo de la CNA, entonces a esas camionetas las parábamos, nos poníamos frente de la camioneta, la llenábamos con las banderas a la vuelta y no la dejábamos pasar, la frenábamos que se vuelvan. Y así estuvimos como, bueno, ya estábamos acampando nosotros ahí, que nos turnábamos y... Era levantarnos 4:30 de la mañana, porque sabíamos que entre las 5 y 5:30 venían las camionetas. O sea, salir a la ruta esa hora y cortarle... ¿Y los tipos? Primero se hacían, después a los días volvieron las camionetas sin el logo, lo taparon. Se cree que uno está... Pero que nosotros le habíamos tomado el número de chapa, entonces... Mirábamos la chapa, alguna camioneta que se parecía a la que habíamos visto, ¿no? Bueno. Y acá lo otro que tiene la Rioja, que está la policía minera. No sabía. Sí, San Juan tiene policía minera. Entonces, también. Por ahí. Que protege a las empresas. Obviamente. Claro. Sí. Como la policía común. O sea, no hay mucha diferencia, solo que le llaman minera. Claro, minera. El tema es específico. Claro. que uno de esos, no me acuerdo bien en cuál de esos momentos, que no los dejamos pasar, vino la policía minera y tampoco la dejamos pasar. Y se fueron ellos a quejarse porque cerca de ahí está el puesto caminero. Con la otra policía. Con la otra policía que no los dejaban pasar. Y de allá viene la policía común. A decir, chicos, ¿por qué no los dejan pasar? ¿Qué sé yo? Porque bueno, aparte de eso, en ese lugar, en esa entrada, bien adentro, hay una fazenda, ¿no? Y supuestamente iban a llevarle cosas para los chicos, para que aprendan que cosas de la minería, como piedras y todo ese tipo de cosas. Que tampoco la dejábamos pasar. ¿Te acuerdas? Minería articula, digamos, con un montón de organizaciones estatales, y una de esas es la Fazenda, en donde hay chicos y chicas que están recuperándose y que pertenece a, digamos, a las iglesias, ¿no? Sí, la Iglesia Católica. Se están recuperando de adicciones, pero bueno, la minera les ofrece cosas para bienestar, pero bueno, colores, digamos. No lo reprimieron. Ahí, en ese momento, no. Yo le decía, vos sabés que, perdón, voy a cortar, porque ya